Hablando Claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, salud, buenas tardes y enhorabuena por tener una sesión de salud en la que vas a ser nuestro médico de cabecera, ¿no? De familia, ¿no? De la familia Paradigma, ¿no? Por lo menos de la familia del que tal, ¿no? Qué bonito. Como vayamos todos al médico, le tenemos saturado. Buenas tardes y gracias a vosotros por dar esta posibilidad. Es un placer. Hablar de salud y de poder compartir con los oyentes pues algunas reflexiones y algunas recomendaciones para vivir mejor. Claro, que es fundamental. Empezamos hablando del sueño, ya que acabamos de despertar de la siesta, pues bueno, no es mal tema, ¿no?, para comenzar el tema de salud. ¿Realmente es importante o es necesario el sueño? ¿Nos da beneficios? Bueno, el sueño es una función fisiológica tan necesaria como comer o beber para nuestra supervivencia. Quizás no le damos mucha importancia, nos preocupamos por una buena comida rica o por disfrutar otras cosas y no le damos suficiente importancia, pero es que el sueño es vital para nuestro desarrollo. Pensamos que el sueño es una fase, digamos, de inactividad de nuestro organismo, pero en realidad nuestro organismo está muy activo. Es una fase en la que el cerebro se mantiene muy activo y hace un proceso de depuración, de limpieza, de reordenación neuronal, y luego nuestro organismo en cuanto a los órganos, sistemas, musculatura, etcétera, pues se recuperan fisiológicamente de la actividad de la jornada. Por tanto, es fundamental, no es que sea importante, es fundamental, imprescindible para la vida. Y de hecho, fíjate que muchas veces pensamos que es un tiempo desaprovechado, ¿no? Claro, no, o sea, que digamos, ¿no?, que el organismo que es listo nos deja en stand-by el rato necesario para recuperar aquellas funciones o reorganizarse y hacer que sigamos funcionando. Absolutamente, absolutamente. Y en la medida que se va investigando con mecanismos ya más sofisticados, con las ondas cerebrales, con la resonancia magnética en continuo, etcétera, pues se ve la actividad tan tremenda. El cerebro durante el sueño funciona casi como un riñón, elimina una serie de toxinas, de neurotransmisores que nos sirven durante el día para nuestras funciones, realiza una actividad de depuración, permite la consolidación de la memoria y de los recuerdos, de tal manera que hace un proceso súper sofisticado de depuración de aquellas cosas irrelevantes que nos han pasado a lo largo del día, la elimina y va consolidando la memoria a corto, a medio y a largo plazo. Y luego hay una serie de funciones de tipo metabólico, por ejemplo, sabéis que funcionamos siempre con unos ritmos, como cualquier ser vivo, y hay un ritmo circadiano, un ritmo diario, y hay una serie de hormonas que regulan de alguna manera el ritmo de nuestro funcionamiento. Baja la presión arterial, el ritmo respiratorio y cardíaco, etcétera, y permite ese sosiego necesario para recuperar fuerza y para que al día siguiente podamos seguir funcionando. Pero luego, sobre todo, lo más complejo y lo más sofisticado y todavía incluso no suficientemente conocido, pues son todos los mecanismos de depuración cerebral, de ordenación neuronal y de limpieza de nuestras ideas, de las emociones, de la carga emocional que hemos ido adquiriendo a lo largo del día, etcétera, ¿no? Y entonces eso es un proceso imprescindible para poder seguir con un cierto equilibrio físico y psíquico pues en nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo se habla de los trastornos del sueño? ¿A qué obedecen los trastornos? ¿Esos trastornos qué son? En concreto, bueno, hay muchos tipos de trastornos de sueño. El insomnio, que digamos es la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo durante una hora suficiente y te despiertas en medio de la noche y no eres capaz de conciliar el sueño. Está la apnea del sueño, que es esa interrupción del ritmo respiratorio durante algunos segundos o minutos, y que son, digamos, un problema que se ha descubierto hace no muchas décadas y que da lugar a esas personas que se despiertan de pronto en medio de la noche jadeando o que roncan mucho, o que luego incluso no se dan cuenta de que tienen esas microinterrupciones del ritmo respiratorio, pero al día siguiente están muy cansadas, soñolientas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, los problemas más importantes de falta de sueño. Luego está la narcolepsia, que es al contrario, digamos, el exceso de sueño de las personas que por problemas neurológicos, ¿no? Pero más allá de lo que son enfermedades, problemas neurológicos, orgánicos, etcétera, que den lugar a trastornos del sueño, lo preocupante es no llevar un ritmo suficiente y tener unos hábitos saludables en ese sentido. No cuidar suficientemente ese aspecto de nuestra vida, ¿no? ¿Y hay un mínimo de horas que son necesarias para dormir, para tener beneficios sobre la salud? Pues mira, eso depende de cada persona, de sus circunstancias, de la edad, de la actividad que tenga, etcétera, ¿no? En términos generales, se recomienda que una persona adulta con una vida normal pues duerma entre 7 y 9 horas, en promedio de 8 horas. Eso sería lo saludable, lo recomendado. Dormir menos de 7 horas pues ya empieza a lastrar de alguna manera esa capacidad que tenemos de regeneración física y psíquica a través del sueño. Tampoco dormir muchísimas más horas te aporta más salud, ¿no? Pero depende si tiene una actividad muy intensa, etcétera, ¿no? Las personas, los niños, en la edad de la infancia, bueno, un bebé pues sí necesita incluso dormir a veces hasta luego un año más de 12 horas. Los adolescentes pues también necesitan dormir pues 9, 10 horas muchas veces, pero se recomienda en torno a entre 7 y 9 horas es una cantidad razonable. Los expertos dicen que para que el sueño cumpla su función, tiene que tener tres características. Es una duración suficiente, es lo que estamos hablando, que además sea ininterrumpida y de calidad. Y en tercer lugar, pues que sea un sueño, digamos, que permita la recuperación, unas condiciones, digamos, ambientales suficientes para que pueda desarrollarse con comodidad y con confort, ¿no? A mí me ha picado la curiosidad con el tema este de los trastornos del sueño. ¿Afectan a todos los rangos de edades de la misma manera esas alteraciones? Según la edad, pues hay distintas alteraciones. Por ejemplo, en la infancia son frecuentes lo que se llaman los terrores nocturnos, por ejemplo, que son o el sonambulismo, ¿no? Son, digamos, alteraciones del sueño. Que normalmente son transitorias, que no son especialmente preocupantes. Y luego las personas mayores, y sobre todo si tienen algún factor de riesgo, porque son fumadores y tienen dificultad respiratoria, o muy obesos y tienen dificultad también por la mecánica, digamos, para la respiración, etcétera, pues lo que esto estaba comentando antes, el problema de la apnea del sueño, que cada vez se descubre más y cada vez, digamos, justifica mucho más pues esas personas que se sienten cansadas durante todo el día, que no se despiertan y se levantan y no tienen la sensación de haberse recuperado, etcétera, porque muchas veces no son conscientes. Otras veces sí, pues, o es la persona que está con ella o que comparte la cama con ella y que lo oye roncar o que lo oye pues, jadear, etcétera, y es la que da el signo de alerta sobre esa apnea del sueño, ¿no? Pero podemos decir, Salud, que es diferente, o sea, la gente que tiene un trastorno del sueño, que normalmente se hace un estudio del sueño a nivel médico, ¿no?, para determinar qué problemática puede tener, o aquella gente que simplemente tiene algo de insomnio o por lo que sea tiene más preocupaciones o le cuesta conciliar el sueño y que toma medicamentos, que puede ser medicamento de farmacia o algo natural. ¿Eso es bueno, la ayuda de estos productos? Vamos a ver, hombre, en principio muchas veces cuando hay que recurrir a una ayuda, hacen su papel, ¿no? Pero lo primero que tenemos que plantear es si tenemos unos hábitos suficientemente regulados para favorecer ese sueño, ¿eh? Porque normalmente, hombre, lo que hay es que crear las condiciones adecuadas. Si tú, por ejemplo, pues te duermes, no sé si todos conocemos quizás un vecino, una vecina, que dice, es que me cuesta un trabajo increíble dormir, ¿no? Pero luego resulta que hablas con ellos y están, después de comer, se ponen a ver la tele, la telenovela o el Juan y medio, lo que echen ahora por las tardes, y no paran de echarse sus coscorrones y sus cabezas, claro, luego no hay manera de que duerman, ¿no? O las jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que están aficionados ahora a estas bebidas energizantes, a la Coca-Cola, a no sé qué, tal. Entonces, claro, estamos creando, digamos, condiciones poco favorables, ¿no? Siempre se recomienda pues evitar ese tipo de sustancias estimulantes, de cafeína, de bebidas estimulantes, comidas muy copiosas, y tener las condiciones ambientales también suficientes, pues silencio, oscuridad, en fin. Normalmente se recomienda que la habitación esté fresca y que el cuerpo esté calentito. Y pues muchas personas pues les viene muy bien, por ejemplo, un baño, una ducha calentita, o tomarse una infusión calentita, una manzanilla, una artila, una valeriana, en fin, si lo necesita. Yo creo que es preferible ir probando esas fórmulas, digamos, más naturales, antes de recurrir a medicamentos, ¿no? Que muchas veces pues lo que crean es una dependencia ya. Y hablábamos hace unos meses, cuando tuvimos la tertulia sobre el tema de salud mental, sobre el abuso de psicofármacos que hay en nuestra sociedad, en este país en concreto, ¿no? Ansiolíticos, etcétera. Cuando uno, digamos, la falta de sueño es por una preocupación, por una situación estresante, por un momento vital pues complicado, pues a veces pues un ansiolítico, un medicamento que te ayude a favorecer el sueño, pues te puede venir bien, pero es una solución temporal, ¿no? Y luego una cosa importante es que con quien comparta el lecho os pongáis de acuerdo, que si la ventana abierta o cerrada, que si el edredón hasta mayo o hasta febrero, que si la sábana… Otros problemas. Esos son otros problemas, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Nos afecta. De coordinación, efectivamente, sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a meterle mano a una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado, porque probablemente buena parte de la audiencia tenga práctica habitual con el hecho de la siesta. La siesta, por favor, es imprescindible, ¿no? Bueno, no salud, sé. A ver, vamos a ver. ¿Y hasta dónde? ¿Con qué limitación? ¿O con qué no? ¿Es benefactora? ¿No lo es? Rompamos mitos, venga. Bueno, en general sí. En general se considera que la siesta es una práctica recomendable, y de hecho sabéis que incluso en algunas empresas que tienen esta jornada continuada hasta las 5 o las 6 de la tarde, pues se favorece una pequeña siesta, un pequeño descanso después del almuerzo de su empleado y tal, en alguna sala tranquila, en algunos sillones, etcétera. La siesta, en general, tiene efectos beneficiosos porque permite pues recuperar fuerzas si por la mañana has tenido actividad, en fin, desarrollar tu, luego una tarde pues mucho más activa, recuperar concentración, etcétera. Ahora bien, una siesta pues que tenga una duración no más de una hora, entre media hora y una hora. Ya una siesta excesivamente prolongada puede perjudicar. Tres horas ya te quita el sueño, ¿no? O sea, pero tú no, eso me lo puedes firmar en una receta, mucho, por favor. Como mucho. De todas maneras, una pequeña cabezadita después del almuerzo. Un coscorrón. Exactamente. ¿No? No se recomienda una siesta pues ya a las 7 de la tarde o a las 8, porque eso sí que va a ser complicarte luego conciliar el sueño. Pero la siesta en general tiene efectos beneficiosos. Hay algunas personas que es verdad que se despiertan de la siesta luego con una cierta confusión, les cuesta trabajo recuperar. Sí, eso suele pasar a partir de las 3 horas de siesta. pero en fin, en general a la mayor parte de las personas es una práctica muy recomendable. Ya digo que incluso algunas empresas y algunos organismos la impulsan, y en escuelas, etcétera, ¿no? Ese periodo de descanso. Qué bueno. Bueno, yo creo que podíamos hacer, ¿no?, una receta paradigma de cada tema que nos vengas hablando, más que nada para que la gente se quede como con aquellos tips o aquellas cosas clave que sí que podemos hacer todas y todos para mejorar nuestra salud. Y que además no nos ha dado tiempo todavía, porque bueno, aquí las cosas tienen un procedimiento, pero vamos a acuñar la receta de paradigma, o sea que el seguro que tenga la seguridad social que tenga las recetas, las azules y las rojas para los pensionistas, y nosotros vamos a acuñar la receta de paradigma, ¿te parece? Perfecto. Venga, empezamos. Para tener un sueño saludable y reparador, presta la suficiente atención a lo que duermes diariamente, porque es un factor primordial para tu salud física y mental. No hay una norma única para todas las personas. Según nuestros hábitos, condición física, edad y otras circunstancias individuales, necesitamos dormir más o menos horas. se recomienda que las personas adultas durmamos entre 7 y 9 horas por la noche. Se puede complementar con una siesta de no más de 30 o 60 minutos máximo, y en la infancia y juventud sí que se necesitan más horas de sueño, y es fundamental que cuidemos del sueño de nuestra hija y de nuestros hijos, creándole hábitos saludables de sueño desde temprana edad. Para un sueño saludable y reparador, conviene establecer rutinas diarias, con una hora aproximada para acostarnos y levantarnos todos los días, de forma regular. Evidentemente, evitar en las horas previas productos y medicamentos con efectos excitantes, café, té, bebidas de cola, evitar también las cenas copiosas y abandonar las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos por lo menos media hora antes de irnos a la cama. También es conveniente mantener nuestro dormitorio con las condiciones de silencio, oscuridad y temperatura adecuadas para favorecer el sueño. Mantenernos activos física y mentalmente durante el día, hacer ejercicio y realizar actividades al aire libre favorece que al llegar la noche nuestro cuerpo necesite dormir y podamos conciliar el sueño con más facilidad. No nos agobiemos si algún día tenemos más dificultad para dormirnos, pero si el insomnio se repite día tras día, si tenemos dificultades para conciliar el sueño o lo perdemos muy pronto a lo largo de las noches, consultemos con nuestro médico o nuestra médica. No conviene tomar productos y medicamentos alegremente para dormir sin el asesoramiento de una persona experta sanitaria. Y con todo esto, Paradigma le desea que usted lo duerma bien. ¡Ole! ¿Eh? ¡Qué guay! Bueno, pues esto es lo que nuestra píldora sanitaria, nuestra píldora de salud más que sanitaria, de manos de nuestro queridísimo amigo Salustiano. Salustiano, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy bien. Yo creo que puede ser útil, a ver qué piensan. Le hemos evitado al seguro 3 visitas al médico de cabecera. Si con esto, si cumpliéramos esto, qué pelotazo. No, seguro que serían socios de Paradigma la mitad de los médicos de familia de Córdoba, ¿no? Hombre, claro. Es que además yo creo que en el tema de salud, aparte de que es súper importante tratarlo y hablar, hay muchas cosas que son preventivas y que hacen que nos faciliten, ¿no?, la salud y que podamos vivir mucho mejor. Y todo lo que sea prevenir realmente vale la pena. Por eso tendremos nuestra receta Paradigma. Y esta es la sección que acabamos de instituir, de la mano de nuestro amigo Salustiano, y nos volveremos a encontrar pues el próximo mes. Vamos a intentar a ver si somos capaces por lo menos una vez al mes, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Salustiano. Gracias a vosotros. Muchas gracias, nuestro médico favorito.